Federico se asomó por la ventana de su casa y vio que ya no llovía. ¿Puedo un ratito a la puerta? Le preguntó a la mamá. Sí, pero solo un ratito, porque ya es la hora de tomar la leche. Federico salió y al mirar el cordón de la vereda, se alegró al ver que la lluvia le había dejado un arroyito ideal para poner a navegar un barquito de papel. Entró a la casa, buscó una hoja del diario del día anterior y armó uno. Volvió a salir y puso el barquito en el agua. Sentado cruzadito de piernas junto al cordón de la vereda, miró cómo se alejaba sin prisa hasta llegar a la esquina. A tomar la leche, ya está lista, anunció la madre dulcemente. ¡Voy, mami!, dijo Fede y entró a la casa. Mientras tanto, el barquito era llevado por el agua muy lentamente, sin apuro. De pronto, su paso quedó trabado por una rama que había caído en el agua. Justo por allí pasaba Tina, la hormiga. ¡Un barco sin timonel! ¡Eso no puede ser! ¡Allá voy!, dijo entusiasmada y se metió dentro como la mejor y más audaz de las marineras. Al ratito, la hormiga escuchó que alguien la chistaba. Pss, pss. ¡Tina! ¿Me llevas a dar un paseo? Era el mosquito Tito, que había salido a dar un paseo. Bueno, subí. Es un día ideal para navegar, le dijo la hormiga. Cantando una canción, navegaron felices. Con este barco plegado puedo ir a cualquier lado, a mi barco marinero que me lleva donde quiero. Fede terminó de tomar la leche y se asomó por la ventana. Aplastó la nariz contra el vidrio y tuvo que cerrar los ojos varias veces porque no podía creer lo que veía. Por el cordón de la vereda pasaba navegando su barquito de papel, con una hormiga, un grillo, una mariposa y un mosquito, que le decían ¡chao! Y tiraban besitos dulces y redondos. Mientras se alejaban hasta dar otra vuelta a la manzana.